Las miamitas me siguen los pasos a la patí. Mío en la montaña, amaneces de nuevo día. Amaneceros y las miamitas me siguen los pasos a la patí. Buscando el pueblo perdido, nuestro amor desaparecido. Buscando el pueblo perdido, nuestro amor desaparecido. Desaparecido.